persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane. Vamos a encontrarnos, por supuesto, acá liberando palabras. Muy buenas noches. Vamos a comenzar liberando palabras muy intensas como creatividad, innovación, transformación. www.fmastral.com.ar. Aquí para todo el mundo. 107.1 Capilla del Monte. 93.7 Valle de Punilla. Aquí estaré acompañándolos los lunes de 20:30 a 21:30 en Me Asomo, con la conducción de Diego Ugalde y la tarea increíble de operador de Dani Salvatore. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. Liberando palabras para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. En este programa del día de hoy liberaremos palabras sobre un tema de mucha actualidad que es el proceso de envejecimiento. Y conversamos con una invitada recién llegada a habitar este suelo capillense sobre biodanza. Agradecida a Diego y Dani por haberme abierto las puertas de Me Asomo y asomarnos juntos. También mis saludos a Graciela, que nos da este espacio para expresarnos libremente, y a todos los oyentes de Capilla del Monte, del Valle de Punilla, y que gracias a la tecnología a través de Internet, para todo el planeta Gaia. Dani, comenzamos dejándolos escuchar el primer tema musical, que es Acústicos del Bosque, Pasos, de Charo Bogarín y Malena Muyala. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del verdor. de una rama cortada. Nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria, pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Librería Nahual. Empezamos el año con muchas novedades. Renovamos el stock de libros del maestro Saint Germain. Hay nuevos títulos, por ejemplo, de Zecharías Sitchin, El doceavo planeta, El final de los tiempos y varios más que me vinieron pidiendo hace tiempo. También recibimos nuevamente el libro La curación Ayurveda, que es de Vasant Lad, que estaba faltando hacía mucho tiempo y es un libro muy completo que abarca todo lo que es Ayurveda en todos los aspectos de la vida y de la casa. Por supuesto, tenemos como novedad la obra de nuestro famoso escultor Don P, Las tres dimensiones del símbolo, un libro hermoso con toda la explicación de todas sus obras. Ampliamos la variedad en cartas de tarot y una de las mejores cosas que hemos recibido es una nueva versión de un curso de milagros que trae al final un suplemento de aclaración de términos que es de mucha utilidad y nos sirve para entender mejor y conectarnos con este hermosísimo libro. Los esperamos en Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Lumasa, transporte diferencial, servicio diferencial, máximo confort y servicio. Los destinos: Córdoba, Capilla del Monte, Cruz del Eje, Villa de Soto y La Falda. Informes: 423-051, 424-848. Enfrente a la plataforma 2 en la terminal de Capilla del Monte, Silvana y Claudio te esperan. Arahati se dedica desde hace años al arte y sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta de sistema de sanación natural, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. En Me Asomo, seguimos liberando palabras con Arahati, aquí por FM Astral. Vas a encontrarte. Elegí la hora de la noche para el programa porque me gustaría animarlos a que se sienten a escuchar la radio, como yo lo hacía con mi tía Palmira cuando era pequeña. Los invito a sentarse o también a bailar con la música, pero sobre todo a desarrollar la escucha, el sentido de la audición. Escuchar de verdad es adorar. El sentido del oído nos permite oír la creación. Uno de los grandes umbrales de la realidad es el que hay entre el sonido y el silencio. Todos los buenos sonidos tienen silencio en su proximidad, delante y detrás de ellos. El primer sonido que oye el ser humano es el del corazón de la madre en las oscuras aguas de la matriz. Por eso, desde antaño, estamos en armonía con el tambor como instrumento musical. Su sonido nos serena, porque evoca el tiempo en que latíamos al unísono con el corazón de la madre. Era una época de comunión total. No existía separación alguna. Nuestra unidad era completa con el otro. P.J. Curtis, el gran estudioso irlandés del ritmo y los blues, suele decir que al buscar el sentido de las cosas, en realidad, buscamos el acorde perdido. Cuando la humanidad lo descubra, se eliminará la discordia del mundo y la sinfonía del universo entrará en armonía consigo misma. Estamos liberando palabras de John O'Donohue del libro Anamkara, el libro de la sabiduría celta. Bueno, y ahora podemos seguir con ese... ¿Podemos saltar a paroles? Porque los tiempos se nos están volando acá, como tenemos tanto material. Escuchemos a paroles, porque claro, ya que mi programa es Liberando Palabras... Recordé este tema y cuando lo busqué en Google me encantó, porque ver a Dalila enojada con Alain Delon, tan joven, tan hermoso, si quieren googleenlo y escuchen. Paroles, ¿qué dice este tema? C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des... mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Jamais sur mon cœur. Hay una diferencia muy importante entre oír y escuchar. A veces oímos las cosas, pero no las escuchamos. Cuando escuchamos realmente, percibimos lo que no se dice o no se puede decir. La amistad y el amor te enseñan a sintonizar con el silencio. Llegar a los umbrales del misterio donde tu vida y la de tu amado se penetran mutuamente. Hay una voz interior en ti que nadie, ni tú mismo, ha escuchado. Si te das la oportunidad del silencio, empezarás a desarrollar tu oído para escuchar en lo profundo de ti mismo la música de tu propio espíritu. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple que otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, acá estamos improvisando en este primer día de Liberando Palabras con este equipazo. Y por supuesto con la hermosa compañía de Julia Gutiérrez Kuselman aquí presente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ara? Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, sos la primera, ¿eh? Ay, la sí, primera. Qué honor. Sí, un honor. Y bueno, lo que pasa es que como te presenté antes, estamos las dos un poco recién llegaditas, claro, a esta tierra de Capilla del Monte. Sí. Y bueno, de alguna manera es bueno que nos apoyemos, ¿no? Que estemos cerca. Sí. Además, sí, he participado de varias de tus jornadas de biodanza y me han gustado verdaderamente mucho. Gracias. Así que bueno, te voy a hacer unas preguntas, a ver, ay, así te desestructuro de todo lo que a te has traído para hablar. No, quería saber, porque de eso nunca lo hablamos, ¿cuándo comenzaste con biodanza? Porque viste que yo te conté que en el año 70 hice biodanza con Rolando Toro. Ah, qué honor. Claro, lo que pasa es que tengo muchos años, entonces tengo muchos años, muchos maestros detrás mío. Mucha vida, ¿viste? Mucho mucha maestro. Vida, muchos maestros. Pero vos, me imagino que no. ¿Vos no? ¿Cuándo empezaste con biodanza? No sé si por la edad tuya, sino por en qué momento, dijéramos, de y, tu vida. Y fue un momento bisagra en mi vida. Ajá. En el año 2012 comencé. Ahora casi hacer como 7 años. Sí, estamos en el 2019. Van a ser 7 uh-huh, años. Uh-huh. Ya pasaron, ya fueron 7 años. Ya fueron 7 años. El 21 de abril del año 2012 fue mi primer clase. Ajá. Con un gran maestro que todavía da clases, pero en este momento las está dando en silla de ruedas. El gran maestro Alberto Casals, un maestro de verdad. ¿Y tuvo una dificultad en su cuerpo? Sí, sí, una enfermedad que le impide danzar. Mirá. Y como... Como buen danzarín, imagínate. Claro. Pero él sigue dando clases a pesar de eso en silla de ruedas y danzando en silla de ruedas. Uh-huh. Pero vos comenzaste biodanza como una intención tuya, personal, de ir a tomar una clase o ya de formación. ¿Cómo fue? No, yo, como soy yo, muy curiosa, me encontré con una amiga a tomar mate y me dice, ¿sabés que el sábado pasado fui a hacer una danza con un señor acá cerca? Estaría bueno, a vos te va a gustar. ¡Vamos! Uh-huh. Y fui. Uh-huh. Y ahí tuve un primer amor con la biodanza. Amor a primera vista con la biodanza. Uh-huh. Y ahí, bueno, seguí danzando durante un tiempo hasta que mi maestro me dijo, ándate a hacer la formación. Ajá. No y, la hacía él en este caso. No, no, no. Uh-huh. Tenés que hacerla en las escuelas que son para uh-huh formación. Uh-huh. Y en realidad comencé el camino, me empecé a formar como una cuestión de profundizar mi proceso. Uh-huh. Pero después surgió el deseo de acompañar a otros en su proceso. De transmitirlo. Sí. Está buena esa palabra, ¿no? Proceso. Viste que yo hablé también del proceso de envejecimiento, que es mi sí tema de la gerontología en este momento, entre otros claro temas que trabajo. ¿Cómo es esto del proceso en biodanza? Bueno, el proceso de biodanza es, yo siempre digo que es como una especie de magia, ¿no? Que sucede en... Es como que nosotros venimos con potenciales que raramente están descubiertos. Entonces lo que va pasando con los años es que nos vamos como llenando de capas, capas, capas y dejamos de ser lo que en esencia venimos a compartir, a ser. Y lo que hace la biodanza ayuda a fomentar que nuestros potenciales aparezcan y se vayan desplegando. Uh-huh. Y eso es lo que nos posibilita el proceso de biodanza. Es decir que cuando hablamos de proceso hablamos de que los encuentros se necesita que las personas mantengan un ritmo, un tiempo, porque van ingresando en ese autoconocimiento a través de la danza. Y claro, porque biodanza siempre se cree que es una terapia, pero lo que es biodanza básicamente es un sistema de aprendizaje, uh-huh, que a través de danza, de la danza y de la música, vamos conectándonos con nosotros mismos, con los otros y con el universo, ¿no? Justamente te iba a preguntar porque, claro, dice danza y bio. Cuando se habla de bio, sí, ¿qué estamos poniendo en ese prefijo? Sería la biología. La vida. La vida. Es como la vida al centro. Por eso, y es biología, porque la biología, sí, también es la vida, ¿no? Nuestro sistema biológico es la vida. Sí. Dijéramos, usa esa palabra bio, la vida al centro. Sí, la vida al centro, porque... ¿Al centro de dónde? ¿De cada uno de nosotros? Al centro de lo más importante, como la vida, como eje principal de todo lo que nos sucede. Uh-huh. Yo siempre digo que a mí, como experiencia personal... De las primeras cosas que sentí como cambio en este proceso que vamos haciendo es la conexión con la vida, ¿no? Empezás a sentirte vivo. No es nada poco, ¿no? No es poca cosa. Que de repente te porque pasa... Porque es verdad que te vas aquietando y te vas adormeciendo, por Nos supuesto. Nos vamos adormeciendo, sí, con un montón de estructuras, mandatos, patrones que... Vamos incorporando como si fuera algo que debería ser así, uh-huh, y nos vamos alejando de lo que en esencia somos, ¿no? Vamos a escuchar un temita que preparé para que los que nos están escuchando vayan también procesando y sintiendo estas palabras tuyas. Acá papá en Capilla del Monte, a mi padre por suerte lo conoce mucha gente, a Miguelito Yasky, Miguel Yasky. Y papá vive todavía, para que sepan muchos de los que están escuchando, porque es un hombre bastante mayor, pronto va a cumplir 96 años. Y entonces sentí que como este es mi primer programa, quiero poner un tema que realmente lo define y que a mí me produce mucha emoción y que a él le gusta mucho, que es My Way, a mi manera, de Frank Sinatra. ¿Lo tenemos, Dani? Bueno, buenísimo. A mi manera, lo que dice esta qué bello. La poesía de esta canción. Hermosísimo. Gracias, Dani. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off inside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Bueno, seguimos aquí conversando. Estábamos acá en lo privado, en lo íntimo, con Julia, un poco poniéndonos en orden de estos términos. Si era terapéutico, si era sanador, la biodanza, o como vos bien decías, es una, como dijiste, un aprendizaje. Es un sistema de aprendizaje. Es un sistema de aprendizaje que a través de eso te sana. Entonces claro, es terapéutico. Es terapéutico. Claro. Es como que es un proceso individual y colectivo a la vez, ¿no? Uh-huh. Porque Rolando Toro, que era el creador de la biodanza, era un psicólogo chileno, sí. Un estudioso. Muchos dicen que era antropólogo, pero no lo era. Era estudioso de la antropología, un gran estudioso. Y los que lo conocen dicen que él creó la biodanza por desesperación de amor. Me encanta ese término. ¿Cómo es eso? Porque tuvo muchos amores, yo lo conocí, era muy, muy seductor, chiquitito, flaquito, pequeño, pero súper atractivo, sí. Bueno, pero no es ese tipo de amor. Dicen que creó la biodanza por desesperación de amor, porque veía las guerras, la desunión de los seres humanos, y eso lo ponía muy triste, la falta de amor en los seres humanos. Claro, a mí también me pone tristísima. Bueno, mira, y él decía que por ejemplo, el gran problema de la humanidad, y hace 10 años, que él murió ya hace más de 10 años, el gran problema de la humanidad era que cada vez nos volvíamos más individualistas. Uh-huh. No había conexión entre los seres. Entonces, creó la biodanza. Porque en biodanza, en una sesión de biodanza, tenemos habilitado la posibilidad de expresarnos, que no es poca cosa también. Claro. ¿No? Siempre tenemos vergüenza, nos escondemos ante una emoción que aflora. Y en biodanza es un espacio que tenemos habilitado la posibilidad de expresar nuestras emociones. ¿Y de contactarnos, entrar en el contacto, ¿no es cierto? Yo sí. Eso me acuerdo muchísimo de los encuentros en aquel departamentito de Buenos Aires, donde él empezó, te estoy hablando de ese año 70, porque al pensar hoy que tenía esta entrevista contigo, mi memoria empezó a funcionar también, ¿no? Y entonces claro. Me acordaba de todo este tema de cómo terminábamos generalmente todos tocándonos, pero desde un lugar sin excitación, con una sensación de mucha confianza, de poder entregar el cuerpo al otro, que es tan tranquilizador, ¿no? Donde uno siente, bueno, ay, me puedo quedar con el otro y no me pide nada. Claro, totalmente. El lenguaje del amor. El lenguaje de la entrega del amor. De la entrega del amor. Ese amor que nos permite ser. Claro. Fluir y expresarnos y expresar nuestra potencialidad, desplegar nuestra identidad, siempre en un contexto de amor y contención, ¿no? De cuidado. Y de cuidado. De respeto. Lo interesante de tus tres clases, que yo fui tuyas, sí. También, y igualmente creo que de la otra coordinadora con la que tomé aquí en Capilla, Alicia. Sí, Bidotto. Bidotto, y probablemente Silvia, que es la Silvia otra Calandria, coordinadora que están ahora, mías, varios, sí. Varias colegas que están trabajando en biodanza, y es muy interesante ver que esto se expanda, sí, una red y que haya expande. Posibilidades, porque siempre igual cualquier coordinador da lo suyo. Sí. Yo hablo ahora de lo tuyo, y en los tres encuentros es sorprendente cómo en tan poco tiempo que uno está en una clase que dura una hora y media, sucede esto. Uno puede abrazarse en contacto con el otro, uno puede mirarse verdaderamente, reconocerse, quedar con un cambio de energía también, ¿viste? Entrás de una manera y salís de otra. Es muy interesante y muy saludable. Claro que sí. Uh-huh. Hay algo que siempre decía Rolando, que a mí me encantó, de las frases de Rolando Toro que me impactaron desde un comienzo, que era que decía, cuando me encuentro contigo tengo noticias de mí. ¡Ah, oh, está precioso eso! Eso está bueno, hay el que otro ponerlo como en espejo, Facebook, ¿no? Claro, sí. Sí. Te tengo noticias de mí, buenísimo. Claro. Y somos seres sociales, es por fundamental, eso, fundamental. En esta gran red humana que somos, claro. No puedo ser sin el otro. Hermoso, y no sí. Puedo desplegarme si no es con otro. Uh-huh. Entonces, lo que conmueve y lo que transforma es esto, el tener la posibilidad de ser uno mismo con la contención de otros. Claro. Esto a través de la mirada, a través del abrazo, a través de una caricia. Uh-huh. Siempre desde el amor, ¿no? Sí, sí. Y el respeto, y la escucha del otro, uh-huh. El cuidado del otro. No invadir al otro en ese contacto. Totalmente, el cuidado cual. Del otro. Y también algo así como que es muy suave, ¿viste? No hay nada forzado, no hay competencia. Estas palabras que usás mucho vos cuando das las clases también, de que es... yo diría cada uno a su tono, ¿no? Sí. Por lo de eutonía, pero vos usás la palabra que cada uno se mueve en su posibilidad. Eso sí. También me parece interesantísimo. Te lo voy a robar para mis talleres. Pero no es lo mío, de posibilidad. Así que la posibilidad es nuestro, es de todos. Es de todos, por la supuesto. posibilidad. Yo claro. Trabajo mucho con el tema del tono, ¿no? Lo senso perceptivo que, claro. que tiene que ver con eso, pero la posibilidad, ¿no? Porque también cada día uno llega a un encuentro de biodanza o de otras técnicas corporales con diferentes posibilidades, porque nos pasan por un montón de cosas, ¿no? En la por vida. Ejemplo, hoy Diego a lo mejor llega al encuentro con dolor de garganta y no tiene tantas ganas de moverse. Claro. Necesita que le hagamos a Rorró, ¿no? Claro, que le hagan unas caricias, unos mimos, una contención. Claro. Y también hay que aclarar que, porque uno dice biodanza y generalmente los hombres, ¿no? Dice, ay, no, danza, no. Pero biodanza... Bien, muy interesante que aclares claro, es esto. Es fácil, es importante aclararlo. La biodanza es posible para todos. Porque biodanza se llama biodanza, pero las danzas son movimientos sentidos. No hay técnica, claro. Como la danza clásica o sí. La danza contemporánea. Bueno, es movimiento sentido. Entonces es una disciplina, es un sistema terapéutico para todas las edades. Las clases que yo doy son de 18 años hasta la adultez

¿Conocés Santarcarana? Centro Holístico Hostel en San Esteban. Yoga, meditación, elongación, tela, masajes y para los niños, yoga, tela y circo. ¡Qué bueno! ¿Y también es hostel? Sí, tu familia y amigos pueden venir a quedarse y disfrutar del monte y de la vista al Uritorco. ¿Y si yo tengo una actividad para proponer? Está abierto para hacer talleres, retiros, eventos y sumarte a nuestra agenda. Antarcarana, en ex ruta 38, cerca de la parada entre San Esteban y Dolores. Teléfono 3548-582575. Facebook Antarcarana Centro Holístico Hostel. Atraversamos un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. Seguimos en Me Asomo, liberando palabras con Arajati. Creatividad, innovación, transformación. Aquí acompañada por Diego Ugalde y en la tarea de operador Dani Salvatore. Bueno, y también seguimos aquí conversando con Julia Gutiérrez Kusselman. ¿Qué más tenés para contarnos que pueda ser importante para que algunos oyentes puedan ir a participar de tus encuentros? ¿Y qué te iba a decir yo de la biodanza? Que la biodanza es maravillosa, es súper inclusiva, ¿no? Eso es lo que yo siento que es para todos, no hay... Y lo que me parece una cosa maravillosa de la biodanza es que está basada en la calificación y no en la crítica. Muy buena también. Eso es muy bueno. Sí. No hay competencia. No, sería. No se compite. Y siempre es desde la calificación, ¿no? Si aprendiéramos a esto, llevarlo a la vida, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, calificación. Calificar. O sí. Sea, siempre al otro, tratarlo desde la parte positiva, no desde lo negativo. Uh-huh. Estamos acostumbrados siempre a decirle, porque vos no haces esto, vos no sabes aquello. En vez de realzar lo que el otro es y lo bueno que tiene el otro. Está bien, pero calificar, ¿podemos calificar negativo o positivamente? No, positivamente hablemos. ¿Eh? Por eso, sería calificar positivamente. Positivamente. Está bueno. Claro, mirarnos con ojos amorosos. Exacto. A nosotros. Entonces nos miramos a nosotros mismos desde el amor y podemos mirar a los otros con amor. Eso siempre es así, ¿viste? Hasta que uno no encuentra ese punto, primero siempre está... en nosotros, está en nosotros. Eso también es cierto, que en las clases hay muchos espacios de trabajo verdaderamente individual. Sí, en las clases de biodanza, en las clases sí. De biodanza. Muchas danzas son individuales y algunas son vinculares. Uh-huh. Se basa sobre 5 líneas de vivencia la biodanza. Si tengo tiempo lo cuento un poquito. Sí, contalo. Interesante eso. Sí, es muy interesante. Las 5 líneas de vivencia son la afectividad, la creatividad, la vitalidad, la sexualidad y la trascendencia. La afectividad desde un amor indiferenciado, uh-huh, hacia mí y hacia los demás. Uh-huh. La vitalidad, lo que fomenta la biodanza es sentir que la vida es intensa, sentirla intensamente. La creatividad, sentir que todos podemos crear algo. Exacto. Y hacer de nuestra vida la mayor creación. Después, la sexualidad entendida como el placer en lo cotidiano. Uh-huh. Empezar a sentir que placer en que miro un atardecer, me tomo un mate, me relajo. Esa es la sexualidad, ¿no? Claro. Y la trascendencia, poder conectar con algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Algo que nos trasciende. Claro. Exactamente. El misterio de la existencia. El misterio de la existencia. Y todas las vivencias, las sesiones de biodanza, las clases de biodanza, están atravesadas por las 5 líneas de vivencia. Uh-huh. En algunas se trabajan unas más y en u otras, ¿no? Uh-huh. Depende del proceso y el tiempo que vaya llevando el grupo. Y también, volviendo al tema de la danza, ¿no? Como sí. Palabra, yo creo que hay que integrarla desde el lugar de que la vida es una danza, sí, también. Totalmente. ¿Viste? Cuando uno empieza a sentir que se levanta a la mañana y puede danzar el día, es maravilloso. La verdad que es un cambio muy profundo. Por eso les proponía a los espectadores, a los oyentes, espectadores, ya estoy en el teatro, a los oyentes les proponía la posibilidad de que escuchen y bailen, si escuchan músicas que los impulsan a moverse, a danzar, dancemos la vida, dancemos, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando... Así que, y se necesita que muchos hombres empiecen a mover el esqueleto realmente. Sí, yo veo que nos acompañen en la danza de la vida. Yo creo que los hombres se están acercando mucho a la biodanza porque ya se desmistificó eso de que esto es para las mujeres, esto es para los hombres. Y hay muchos hombres, ¿sabes? Arajati danzando en biodanza. Sí. Aquí tenemos que activarlo un poquito. Acá pero lo vamos a activar ya porque la presencia de Damián en las clases allá conmigo en el Templo de la Esfera es bárbara. Buenísimo. Los invitamos a todos los hombres que se animen a conectarse consigo mismos, con la vida, con la posibilidad de potenciarse, con la posibilidad de encontrarse, divertirse. Claro, jugar, ¿no es cierto? Porque jugar. Se juega muchísimo, sí, ¿viste? Sí. Me acuerdo el primer día que estuve allí en el Círculo de las Esferas, sí. Que te acordás que salió la luna llena. Era una puesta de sol hermosa. De un lado impresionante y del otro lado estaba saliendo la luna. Fue un momento increíble. Sí, fue mágico. Fue la primera clase. Y estábamos caminando, haciendo una danza de caminar y, sí. Y estábamos todos contemplando la maravilla de estar vivos. Sí, es que es un lugar muy, muy lindo, como una naturaleza que te envuelve, vale la pena. El Templo de la Esfera, no solo danzás la vida, sino que la danzás en ese contexto. Y que tiene un sonido muy particular. Sí. Contame algo del sonido y volvés a decir qué día y cómo te llaman. El Templo de la Esfera, el dueño del Templo de la Esfera se llama Nacho, lo hizo construir de una manera que es acústico, entonces el sonido ahí es maravilloso, sucede una magia ahí con el sonido que se expande. Y hay como ecos, ¿no? Sí. Depende del lugar donde uno está, es impactante también, sí, también porque empezás a sentir el otro, yo que tengo una voz bastante notoria, bueno, es interesante. Sí, pero es hermoso. Hermoso, hermosísimo. Juli, me encantó compartir contigo, a vamos a seguir hablando, por obviamente. Supuesto, cuando quieras. Y seguir danzando. Sí, decinos bien a todos cuándo es el encuentro, dónde y a qué hora. Bien, estamos en el Templo de la Esfera, en Villacielo, en la calle Cerro San Bernardo, entre Neuquén y Frías. Frente a la entrada del Hotel Terrazas del Uritorco, los días martes de 18 a 20, cuando quieran, la primera clase de prueba es gratuita. ¿Y tu celular? Mi celular es 11-7098-1930. Fantástico. Bueno, ¿qué tengo algo más que puedo decir en estos minutos que nos quedan o ya ponemos el tema musical? Yo quería hablar un poquito más sobre... Muchas gracias, Julia. Gracias a vos, Sara. Ah, mi taller de mañana, bueno, claro, me dicen de esto. Bueno, entonces les cuento. Entre las actividades que estoy comenzando en este mes de mayo, mañana ya hemos armado un grupo bastante interesante en lo que yo hago llamar el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. En principio tomo estas tres palabras porque son tres estados diferentes de nuestro nivel cognitivo. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. En este momento estoy presentando este taller de una manera intergeneracional. Ya no me quedo con la idea de que este es un taller para adultos mayores, porque ya me di cuenta que así nos vamos segregando. Y como yo estoy bastante mayor, pero me siento muy joven, entonces dije, mejor voy a incluir como en biodanza a todos los adultos. No más que de 18 a 100 pueden venir. Y si tienen 120, también vengan también. Porque ahora me encuentro con cada caso que es maravilloso. Así que bueno, mañana los espero en Sincroarte, 9 de julio, 144 y de Anfunes, en Capilla del Monte. En este estudio hermoso que ha creado, un lugar muy lindo también, que ha creado Clara Rothberg. Y mi celular es 11 58 3595-3538. La primer clase también es gratuita. Bueno, genial, entonces nos vamos despidiendo y le voy dejando ya el micrófono a nuestro querido Diego Ugalde, en principio cerrando con nuevamente este tema de Muerdo, que nos dice que seguramente si perseveramos en la búsqueda de nosotros mismos, vamos a encontrarnos y va a ser un momento de placer maravilloso. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes 20:30. Estoy muy agradecida. Persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga. Todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Vas a encontrarte.